Este caso de desalojo y represión está bajo la órbita del juez federal Gustavo Villanueva, quien dio la orden luego de varias intimidaciones a la comunidad. Ese día se intentó poner fin a la toma iniciada el 14 de septiembre, fecha en que la comunidad ingresó al predio en jurisdicción de Parques Nacionales. Esta lucha y esta reivindicación de la familia que nosotros acompañamos como mapuche que vivimos en el pueblo tiene que ver con esta hermana mapuche que se va a levantar como mapuche. Entonces también hay que correr de este lugar a todos estos fantasmas que tienen que ver con continuar estigmatizando nuestra lucha y a nuestra gente, ¿no? Decir que esto es de la RAM le quita relevancia a este reclamo que tiene. Solamente hay un conflicto acá, que es el conflicto de una comunidad mapuche reivindicando un territorio y Parques Nacionales desalojando. Eran tres colectivos grandes, más las combis, más las camionetas, montones, pero no sé cuánto. El juez este mandó a todo eso para que nos maltraten, como que si nosotros fuéramos delincuentes, traficantes, que le decíamos nosotros no somos traficantes. Solo luchamos por nuestro añuque, para recuperar territorio. No le robamos nada a nadie. De parque también al intendente, que se fije. Él mandó a reprimir, a desalojar menores. Los doctores Eduardo Suárez y Laura Taffetani, en carácter de integrantes de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, le pidieron a la procuradora de la provincia de Río Negro, doctora Silvia Vaquero Lascano, y a la defensora general, la doctora María Rita Custet Lambí, por la liberación de los niños y niñas. Calfurray Calguán Rosas, de 2 años. Uriel Bonefoy, de 10 años. Dayana Antimilla, de 10 años. Aucan Colguán, de 1 año. Y Calfulicán Colguán Jaramillo, de 3 años. Alrededor de las 19:30 del jueves son liberados las mujeres y los niños que estaban detenidas y habían sido trasladados a la Policía Federal de Bariloche. Pero si cree que ellos nos van a vencer, están equivocados. A nosotros no nos van a vencer. Nosotros vamos a volver de nuevo. Vamos a estar en nuestro territorio, vamos a recuperar nuestra mapu, haciendo cosas mapuche, trabajando como mapuche, viviendo como mapuche, libremente, como era antes nuestra gente. Cuando vino el Estado y los mató, asesinó. Lo que estamos haciendo es recuperar nuestra mapu y trabajarla. Y este con un motivo, con una necesidad. La ruta entre Bariloche y El Bolsón permanecen con retenes. Tanto desde el sur, en el río Villegas, como desde el norte, en la cabecera del lago Gutiérrez. La región está cercada, vedada para todos, familiares, abogadas, periodistas y otros representantes mapuches. Y las fuerzas de seguridad salieron de cacería por los que se ocultaron en el monte. Buscaban a un grupo de hombres y jóvenes, entre ellos Joana, una mujer joven herida con bala de plomo. Integrantes de la LOF Lafken Winkul Mapu informan que el sábado 25, la mega cacería se desplegó con los grupos especiales Albatros y Geop de las fuerzas federales, la policía y el apoyo aéreo de un helicóptero de Gendarmería Nacional. Se disparó e hirió con balas de plomo a varios mapuches que estaban en la montaña luego de haber sido perseguidos.